profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y claro, le invitamos a acompañarnos. Será de provecho para usted y, en fin, para nosotros también. La bendición sacerdotal es el título. El sumo sacerdocio, un cargo hereditario, quedó en manos de los descendientes de Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote designado por Dios como jefe espiritual de su pueblo. El sumo sacerdote tenía la misión de velar por la recta administración del culto entre los judíos. El acto cumbre de su oficio era la celebración anual del gran día de expiación, en el que primero ofrecía un holocausto por sí mismo y luego una ofrenda expiatoria por el pueblo. Por ejemplo, en Levítico 16:6 leemos: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa, es decir, familia. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, asiento de la presencia de Jehová, en medio de su pueblo, con la sangre expiatoria, y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Era la única persona que tenía el privilegio de entrar en el lugar santísimo, solo una vez al año, para presentar la sangre de la expiación. Otra función del sumo sacerdote era la de juez, y para desempeñar este oficio contaba con la ayuda del Urim y Tumim, artefactos que eran de su uso exclusivo y que le otorgaban cualidades especiales para decidir cuestiones difíciles. Como dice la Escritura, voy a leer en el libro de Números 27, 20 al 21. Dice: y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Libro de Números, capítulo 27, versículos 20 y 21. Además de sus vestiduras ordinarias de sacerdote, el sumo sacerdote contaba con algunos adornos de tal gloria y hermosura que lo distinguían en sus funciones, digamos funciones oficiales. Uno de esos adornos era el efod, prenda que se ponía sobre el manto, el pectoral y la mitra o turbante con una placa de oro fino, en la que estaba escrito: santidad a Jehová. Esto en Éxodo 28:36. Luego dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Esto está en Éxodo 28, versículo 4. En el Nuevo Testamento se mencionan tres sumos sacerdotes, todos ellos contrarios a Cristo y al cristianismo. En el año 18 de la era cristiana, Valerio Grato nombró a Caifás como sumo sacerdote y Vitelio lo depuso en el año 36. Caifás participó en las intrigas contra Jesús y fue uno de los primeros en proponer abiertamente su ejecución. Note estas palabras en el Evangelio de Juan. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo, la nación, perezca. Esto en Juan 11, versículos 49 y 50. La afirmación de que era sumo sacerdote aquel año sugiere que alternaba con Anás y posiblemente con otros la presidencia del Sanedrín y, claro, las demás funciones que correspondían al sumo sacerdocio. Anás comenzó su, digamos, sacerdocio en el año 26 de la era cristiana, poco antes del comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Su nombramiento se debió al favor de Publio Sulpicio Quirino. Anás era suegro de Caifás. Al Señor Jesucristo lo juzgaron en su casa, aunque el Sanedrín lo presidía Caifás. En la persecución de los discípulos actuaron juntos, pero el presidente era Anás, como dice allá en Hechos 4. Por ejemplo, leemos en el versículo 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, Alejandro y otros, los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Pues bien, el tercer sumo sacerdote mencionado en el Nuevo Testamento es Ananías, a quien Agripa II designó en el año 48 de la era cristiana. Fue el encargado de juzgar a Pablo. Voy a leer una parte en el libro de los Hechos, capítulo 23, donde dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Esto en Hechos 23, 5, 2 al 5, y luego 24, versículo 1. Ahora, tal parece que acababa de asumir el cargo, y Pablo no lo sabía. Bueno, es muy posible incluso que estos sumos sacerdotes no fueran de la línea de Aarón. Si era así, entonces tendríamos que el linaje de los sumos sacerdotes, digamos, aaronitas, o sea, de Aarón, habían llegado a su fin. El Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, del cual Aarón y su linaje eran solo un tipo, es un sumo sacerdote misericordioso, es decir, el Señor, hacia su pueblo, fiel a Dios y, por supuesto, hacia los suyos, hasta el punto de expiar en su propio cuerpo los pecados del mundo. Por eso leemos en Hebreos 2, 17 y también 3, 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Luego dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Esto en Hebreos capítulo 2, versículo 17 y capítulo 3, versículo 2. Otra de las funciones del sumo sacerdote era bendecir al pueblo, invocar el apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad o el recibimiento mismo de estos bienes. Dice la Escritura que Jehová Dios le dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto en número 6, versículos 23 al 26. ¿Sería posible determinar cuántas veces he escuchado estas, yo diría virtualmente imposible, he escuchado estas palabras? En muchas iglesias, en América del Norte, en Estados Unidos, los pastores las recitan al finalizar el servicio dominical y se conoce como la bendición. Ahora, recuerdo, por ejemplo, que la iglesia luterana en el pasado practicaba una especie de liturgia en algunos aspectos muy parecida al ritual católico romano. Realmente no existe casi ya diferencia entre luteranos y romanos católicos. Y estas palabras se recitaban al final de cada servicio. Aunque sé que muchos de los que me escuchan están familiarizados con esta bendición, también es cierto que la gran mayoría la considera como una, bueno, vana repetición, un mantra. Se acaba el servicio, el pastor repite estos versículos y luego regularmente la congregación prosigue a compartir bocadillos de, en fin, y algún refresco por ahí y olvidan, si es que escucharon algo de la palabra de Dios, en la mayoría de los casos ni siquiera han escuchado cosa alguna, olvidan todo. Bien. Sin embargo, esta bendición es parte de las raíces judías del cristianismo y esas raíces revelan nuevas formas de entender a nuestro Señor y su palabra. El discernir nuestras raíces judías como cristianos es literalmente una bendición de Dios. Cuando comenzamos a conocer el pensamiento de los hebreos, las frases rabínicas y las prácticas culturales judías, podemos entender mejor la Biblia y nuestros horizontes espirituales se expanden en gran manera. Es por eso que deseo compartir este nuevo conocimiento con usted también, mi estimado escucha, ya que si tenemos una comprensión adecuada de las raíces judías del cristianismo, claro, obtendremos una mejor interpretación bíblica que de otra manera no sería realmente posible. Por lo tanto, en esta breve serie de mensajes vamos a examinar la bendición aarónica o sacerdotal a la luz de las enseñanzas judías que encontramos sobre esta porción de la maravillosa palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Después de todo, el pueblo judío ha estudiado y vivido según esas propias palabras que acabamos de mencionar.